El número 19 del periódico ruso Zabutra publicó el trabajo de su subredactor jefe, Andrei Pepelov, titulado Potencia del Oriente. El autor se refirió a la efectuación exitosa del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y dio a conocer que Corea se desarrolla constantemente, aun en medio de las perversas maniobras de Estados Unidos y sus seguidores para aislarla y aplastarla.